Hemos llegado al final de la semana, es un día viernes. Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Los invitamos para que usted esta noche sintonice el resumen de lo que hemos conversado durante esta semana a las 9 de la noche en la radio y también a las 7 y media el día sábado al día siguiente. También usted puede tener estos audios en su página www.escuelasabatica.cl, donde también hay bastante material para que usted pueda revisar y llevarse un lindo aporte a su clase de escuela sabática. En el día de hoy hay varias preguntas que se hacen acá. Se insinúa que leamos algunos textos de la Biblia, porque el autor está haciendo énfasis que el nuevo orden que Dios ha colocado a Israel en ese momento, a ese pueblo que iba marchando, tenía el propósito de que fuera un pueblo ordenado, un pueblo bien dirigido, que cumpliera ordenanzas, porque así realmente serían felices. Y lógicamente la idea es que se aplique a nosotros. Hay una cita en el material que nosotros tenemos, que usted también puede tener, que habla del orden. No sé si puedes leer alguno de esos párrafos. Mira. Vamos a leer. Dice, los ángeles trabajan en forma armoniosa. Un orden perfecto caracteriza todos sus movimientos. Cuanto más de cerca imitemos la armonía y el orden de la hueste celestial, más éxito tendrán los esfuerzos de esos agentes celestiales en nuestro favor. Si somos desordenados, indisciplinados y desorganizados en nuestra forma de obrar, los ángeles se mueven en perfecto orden y no pueden trabajar por nosotros con éxito. Se apartan apesadumbrados porque no están autorizados a bendecir la confusión, la distracción y la desorganización. Los que tienen la unción de lo alto estimularán el orden, la disciplina y la unidad de acción en todo lo que emprendan, y entonces los ángeles de Dios podrán cooperar con ellos. Mire que es bastante fuerte esta cita, bastante fuerte, porque la disposición de Dios a ayudar está dentro de lo que nosotros llamaríamos orden y disciplina. Y fuera de eso pareciera que Dios no puede actuar porque ayudaría al caos, ¿no es cierto?, y al desorden. Bueno, y el orden y la disciplina es lo que estuvimos conversando durante esta semana. Y cómo Dios, ahora, no es que sea un asunto que a Moisés se le ocurrió, sino que todavía es mucho más sagrado porque Dios se lo estipuló, lo designó. Claro. Y Moisés solamente aplicó las órdenes divinas. Entonces viene de parte de Dios. Ahora, hay una cuestión interesante y que lo plantea el autor en la, posiblemente esta noche en el resumen podemos hablar un poco más de ello. El tema que Moisés, quien fue utilizado por el Señor, a pesar que él no creía, él fue capacitado con dones, con el don de liderazgo. Yo creo que el orden debemos nosotros relacionarlo con los dones espirituales también. Porque una iglesia, pensando en una iglesia, para que pueda ser bien administrada, no todos van a poder cantar. De hecho, no todos cantan bonito. Hay algunos que no cantan bonito, aunque les guste la música bonita, pero hay algunos que tienen el don de cantar bonito, de ser afinados, en fin. No todos van a poder predicar de la misma manera. Algunos van a poder hacerlo a grandes cantidades de personas, otros podremos hacerlo acá a través de la radio, pero otras personas podrán predicar a través del persona a persona, que es sumamente importante. Y eso es tremendamente trascendental en la iglesia, los dones. Cada uno con su don. Por eso que es bueno que nosotros, y me parece que en una de los estudios que hemos tenido, hablamos de los dones. Es necesario que nosotros le pidamos al Señor que nos ilumine, que nos enseñe cuál es nuestro don, para poder aportar en este orden que el Señor quiere que tenga su iglesia. Bueno, a algunos pareciera que no les gusta un poquito la organización y a veces están criticando la organización de la iglesia, pero ¿será necesaria? Y yo no creo que ni siquiera deberíamos hacernos la pregunta con lo que hemos estudiado durante esta semana, porque la organización no la estipuló un hombre, sino la estipuló Dios. Dios organizó la iglesia y su iglesia, llamémosle así, ese pueblo, de una manera realmente emocionante, porque todo estaba en torno a Dios. Yo creo que esa es la lección más importante que debemos aprender. Todo en torno a Dios. Nuestras salidas, nuestras conversaciones, nuestro trabajar, todo eso que tenemos que realizar esté en torno a Dios, para adorar y bendecir a Dios. Y eso es lo que llevó al éxito a Israel mientras se mantuvo dentro de esa organización. Aunque debo decir, Raúl, que tenemos la tendencia a criticar nosotros los seres humanos. Y lo dijimos durante la semana, Moisés tuvo que, como diría un buen argentino, bancarse una cantidad de comentarios, de malas caras, porque era tanta gente y era tanta la posibilidad, por eso que Dios después los divide y después Moisés, con la inspiración que le dio a su suegro, los divide también, ¿verdad? Eso está dentro de la organización, para poder tener una mejor llegada, una mejor administración. Pero si usted conoce a alguien que le gusta criticar, dígale a esa persona que busque las cosas positivas que hay. Y lo segundo, ¿cómo esa persona que le gusta criticar puede ser un verdadero aporte al avance de la obra? Porque aquí no importan las personas. Moisés era el líder, pero si Moisés no hubiese estado dispuesto, Dios habría levantado a otro hombre para hacer lo mismo. Así que las personas no son lo importante. Lo que importa es que la iglesia sea beneficiada. Y ese es un concepto que nosotros tenemos que aprender a asumir. Quizás llevando a algo práctico esto, algunos critican porque algunas personas no llegan temprano a la iglesia. Se cita a las 9:30 y llegan 20 para las 10 y un cuarto para las 10. Y critican eso. Yo creo que la mejor manera de actuar y de criticar es llegar uno a la hora. Y con eso es suficiente. Claro. El resto se va a dar solito. Y por último, es usted el que está adorando, el que usted está llegando y cumpliendo las ordenanzas. Pero puntualmente, yo digo, y también el autor de alguna manera realza esto, que la organización trae sus problemas también. No es una cosa que esté exento de situaciones difíciles, porque recuerda tú que quienes están a la cabeza de las organizaciones siguen siendo humanos. Y de hecho, mencionamos algunos casos en los cuales dirigentes máximos de la iglesia en Israel cometieron errores, como los hijos de Aarón. Sí. ¿Tus hijos? No, tus hijos, no, por favor. No, espero que no. Pero, y esos errores fueron graves. Sí. Y trajeron triste consecuencia a Israel. Pero eso debe servirnos de lección a nosotros, porque problemas como eso podrían traer consecuencias a la iglesia en la organización, pero eso no significa que la iglesia no debe estar organizada, porque peor sería sin organización. Claro, por eso es importante que nosotros los líderes todos lleguemos a pensar lo siguiente, que nosotros somos menos instrumentos, somos elementos que estamos a disposición de la iglesia. No es la iglesia que debe ser utilizada para nuestros propios intereses. Y en la medida que nosotros pensemos en el beneficio de la iglesia, vamos a hacer todo lo necesario para que la iglesia sea prosperada, porque de esa forma vamos a hacer la voluntad del Señor, vamos a cumplir con la misión que tenemos, porque la gran misión que nosotros tenemos es predicar el Evangelio, es cumplir lo que dice Apocalipsis 14, que el Evangelio sea anunciado a todas las personas. Pero para eso tenemos que hacer nuestro aporte, y el aporte es dejarnos usar por el Señor. Mira, Raúl, en nuestro accionar siempre vamos a cometer errores, porque somos seres humanos. Y es posible que usted conozca algún líder que haya cometido algún error. No tal vez un error tan grave como el de los hijos de Aarón. Pero un error, sí, puede ser. Pero es que somos falibles, somos seres humanos. Pero eso no quiere decir que la iglesia esté equivocada, porque la iglesia está siendo dirigida por el Señor. Unos textos que aparecen allí el día viernes, que nos dice que podamos leer, está relacionado con esto de la santidad. Éxodo 28:34 dice una campanilla de oro y 36, una... 28:34. Ajá. ¿Sí? Ah, sí, 36 también. Harás además una lámina de oro y fino, dice, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Claro, separado. Separado. Separado para... Y dice luego dónde debería colocarlo, ¿no es cierto? Bien distintivo. Esa persona estaba separada de tal naturaleza que incluso era designada por ese letrero Santidad a Jehová. Pero sabes, Raúl, y perdona, porque en el Nuevo Testamento Pedro puntualmente habla del sacerdocio de todos los creyentes. Entonces, claro, si esto está aplicado para los que trabajaban, los que servían en el santuario, ahora está aplicado para todos nosotros. Y qué bueno es pensar que en nuestra frente debería existir esta misma plaquita que dice santidad a Jehová, es decir, separado para el Señor, para un uso especial. Y eso nos da una identidad a nosotros, que no nos pertenecemos, que le pertenecemos al Señor y que debemos mantener esa comunión con Él para hacer su voluntad y no la nuestra. Y de hecho allí en Levítico 11:44 dice: Yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Ya está hablando puntualmente. Claro. Bueno, de hecho, tú sabes que en el libro, llamémoslo así, hay una indicación en el libro de Pedro, 1 Pedro, dice, versículo, capítulo 1, versículo 15, con esto termino, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¡Qué desafío! Claro. Y eso está dentro de lo que Dios está estipulando. Bueno, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a encontrar esta noche en el resumen de la lección. Hasta ese entonces.